década de los 80, cuando se iba Peter Gabriel precisamente de Genesis y entraba Phil Collins, ¿no? En aquella época precisamente. Estamos en vivo a las 10:36 con 10 grados de temperatura, como que de repente la neblina se cerró y también nos da muchas ganas de informarnos desde el ámbito medicinal y del ámbito de la salud. Y para ello vamos a contar con la visita privilegiada de nuestro doctor preferido, que es el doctor Jorge Aira. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy ya mejor, porque el día viernes fue un shock emocional para mí. Me dedico a mucha pediatría, de haber recibido una criaturita de 4 años con una leucemia crónica linfoide de meses de evolución y tratada en forma incorrecta con pilas de aerosoles. Ajá. Pensando que tenía una broncopatía, una patología de tórax, pero jamás le hicieron en este tiempo previo, jamás le hicieron un hemograma, un análisis simple de sangre. Un análisis simple de sangre. Porque para saber, decían a la familia que ya se iba a pasar, que era un virus. Ajá. ¿Y eso qué resultado te dio el hemograma? El hemograma, primero, que tengo que agradecer a los bioquímicos locales. Ajá. Su presteza. Ajá. En 30 minutos teníamos el diagnóstico. ¿30 minutos? Y en 40 minutos ya estaba informada la familia que se iban a La Plata al Sor María Ludovica. Impresionante. ¿Cómo hemos evolucionado, Jorge? Y bueno, mirá, lo que pasa es que hay que agradecer acá al servicio de los bioquímicos, que es extraordinario. Yo no quiero dar nombre, pero todos los bioquímicos de Saladillo trabajan muy bien. Ajá. Yo tengo mis preferencias particulares, las cuales no las voy a emitir. Claro. Y pero donde yo mando una emergencia, sí, me la cumplen a rajatablas, sea el horario que sea. Realmente impresionante. Entonces, eso es, diríamos, darle un impulso a algo tan importante como es lo que hace mi hija hoy día, una bioquímica jerarquizada a nivel internacional, como es mi hija, y que está trabajando con mucho empeño en lo que yo voy a hablar hoy, que es en la inmunohematología. Bueno, contame qué encontraron, que en 30 minutos sabían y en 40 salieron para el Sor María Ludovica. Debe haber sido una cosa impresionante. ¿Qué pasó? Sí, bueno, mira, es muy sencillo. Ingresa una niña con un deterioro muy importante, que se dio cuenta el abuelo, un amigo mío de casi 40 años, que está fuera de la localidad, que está viviendo en esa zona, Lobos, Mercedes, por ahí. Ajá. Y que dice, llévensela a mi amigo Jorge. Entonces empezó todo ahí. Vino una palidez que metía miedo, un estado, diríamos, de compromiso general, totalmente hematizada, muy hinchadita la panza. Entonces, inmediatamente, también doy gracias al servicio de radiología, también que funciona a la maravilla acá en Saladillo, y le hicimos una plaquita, y entre la placa y el hemograma estaba hecho el diagnóstico de leucemia. Impresionante. Lo más importante que yo quiero decir es esto. La leucemia, el diagnóstico familiar lo hace un tío, un primo, un padre, una madre, un vecino que diga, uy, qué pálida. Ajá, claro. Uy, qué pálida. Claro. Le saco un hemograma, ya está. Primero, bueno, pero previo a eso, uy, sí, qué pálida, vamos al médico. Sí, no. Uy, qué pálida, vamos, rajamos al médico. Claro, exacto. ¿Cierto? Sí. O sea, uy, qué pálida, rajamos al médico. Sí. Bueno, lo más importante es que quiero dejar sentado es esto. Lo primero que hay que hacer es hacer un acto cognitivo profundo de la embarazada para saber cuántos antecedentes familiares tiene oncológicos. Ajá. Eso ya es un rastreo. Eso es hacer inmuno-oncología básica. El rastreo a través de cuáles son los antecedentes génicos, genéticos. Sí. ¿Cuántos cromosomas están alterados? ¿Y cuántos genes de esos cromosomas están alterados? Y eso lo hacemos con una simple pregunta. ¿Cuántos familiares han muerto por cáncer? Claro. ¿Cierto? Si hay leucemias o enfermedades como pueden ser los linfomas, Hodgkin o no Hodgkin también sirve. Pero ese dato esencial debe ser rastreado en la embarazada. Claro. Antes que nazca el bebé. Ajá. Cuando nace el bebé, que es un poliglobúlico porque le sobran glóbulos rojos que los va a destruir y se va a poner ligeramente amarillito, uh-huh, ahí ya hay que hacerle el primer hemograma si ya tengo un rastreo positivo para la mamá que tiene antecedentes oncológicos. Entonces ya hacemos el primer frotis, que es la lectura a través del microscopio de las formas de los glóbulos blancos, los leucocitos. Entonces ahí ya empezamos a leer cómo es esa formación cromatínica, o sea, genética, de esos glóbulos blancos. ¿Eso qué te dice? Me dice que es totalmente normal, medianamente normal o ligeramente anormal. Ajá. Y ya tengo la primer lectura a pocas horas de recién nacido. Claro. ¿Y eso qué va a marcar? ¿Una tendencia? Va a marcar una tendencia que ya eso tiene que quedar en manos del hematólogo. Ajá. Que hace su primer estudio para luego hacer el seguimiento cada 6 meses de ese recién nacido patológico. Jorge, ¿y esto se nace con la leucemia o se nace? Se nace con la leucemia, sí. Y puede aparecer una virosis, un virus que la despierta. Ajá, pero uno podría vivir, digamos, convivir con la leucemia dentro o sí o sí en algún momento se despierta. En algún momento sí o sí se despierta. Ajá. Jorge, y esto se hace por lo que, bueno, por ahí es una pregunta que tiene, sé que por ahí me decís que no, pero ¿esto se hace de rutina en los recién nacidos? Lamentablemente no está esto incorporado dentro de, diríamos, un protocolo, sí, de embarazadas con neoplasias. Imaginaba que me ibas a decir eso. Entonces yo lo que estoy prodigando a través de esta charla y de movilizar algunos espíritus médicos es que se protocolice a las embarazadas, claro, con carga cancerígena. Claro. Entonces, pero ojo, este es un tema todavía no tratado a nivel mundial. Ah, mira. Esto no está protocolizado a nivel del mundo. Claro. Yo lo que propongo, como muchos argentinos proponemos y muchos argentinos expatriados son hoy gente que va a recibir premios Nobel dentro de unos años, sí, uno de ellos es Gabriel Rabinovich, uh-huh, que indudablemente Gabriel va a tener un premio Nobel dentro de unos añitos. Uh-huh. Entonces, yo creo que estoy lanzando un tema a descubrir y a discutir. ¿Cuántas embarazadas tienen probabilidad de dar un hijo leucémico? ¿Y cuántas embarazadas van a dar cánceres de mama, cánceres de útero, cánceres cerebrales, etcétera? Entonces, mi proposición que yo a su vez te lo transmito a vos, para que esto sea el lanzamiento de la profilaxis del cáncer y en especial de la leucemia. Y me gustaría que este año nos dedicáramos eminentemente a esto. Vos sabés que yo soy tu asesor, vos me has elegido, somos amigos, y yo te propongo, ¿cómo hacemos la profilaxis del cáncer leucémico, de la leucemia, a punto de partida de un embarazo que ya en la misma madre puede dar datos? Claro. ¿Y cómo recibimos a ese neonato recién nacido y empezarlo a estudiar para prevenirle el cáncer y tempranamente, antes de nada, ya tener un diagnóstico precoz y que el oncohematólogo diga, ¿es para trasplante de médula o no es para trasplante de médula? Claro. Pero con años de antelación. Sí, estamos hablando del recién nacido, es realmente increíble. Estamos hablando de años de antelación. Claro. Entonces esto es una propuesta que yo te hago, que lo hacemos al aire. Sí. Es un compromiso con la sociedad. Sí, sí. Estamos firmando un compromiso con la sociedad de instruir a la sociedad en cuánto podemos nosotros, los médicos, que nos pongamos a trabajar con seriedad en un protocolo bien hecho sobre embarazadas y posible cáncer leucémico, porque la leucemia es un cáncer, como cualquiera, nada más que está en la sangre, está en los linfáticos y está en la médula ósea. Sí, lo que más me sorprende y lo que voy a poner en el título que voy a enviar a la OMS, ya te lo digo. Sí. Lo vamos a enviar dentro de un ratito a la OMS, esta nota se la vamos a mandar a la Organización Mundial de la Salud vía Perfecto. Twitter. Sí, señor. El título va a ser Leucemia, el cáncer prevenible. Tal cual. Impresionante. Sí. Ojalá la gente de la OMS lo vea, ¿no? Y le den bolilla. Dios quiera que esto se tome en cuenta, que empecemos a trabajar organizadamente. Yo te voy a ser sincero. Un mecenas mío, Martín Lenguita, que me ayudó a ser médico, porque me dio los canales económicos para ser médico, porque me dio trabajo, me dijo, quiero que vos te dediques al cáncer. Y como mi laboratorio se llama Martín Lenguita y vos lo viste... Sí, inclusive me usaste una vez con el Quillo de India, no me olvido. Bien. Ese laboratorio que lleva el nombre de Martín Lenguita, sí, que fue mi mecenas, que me regaló el valor de 2 consultorios completos, y con eso comencé a ser médico... Yo quiero terminar los años míos de médico dedicándome a esta cruzada del cáncer y he elegido a punto de partida de lo que me hizo vivir el padre Antonio Graduazo con su leucemia terminal. Es un disparador que me ha permitido, junto con esta niña del día viernes, a despertarme el cerebro de que me tengo que dedicar a lo que me dijo mi amigo Martín. Claro, ahí está. Bueno, nosotros desde acá vamos a aportar eso, ¿eh? Le vamos a hacer llegar a la OMS esta nota que acabamos de compartir con vos y vamos a seguir haciendo. Hay mucho por hacer. Está bien. Pero la pregunta fundamental es a la embarazada... ¿Cuántos antecedentes tiene usted de cáncer en su familia? Y a partir de ahí, empezar a hacer un estudio lineal del crecimiento del niño intraútero para recibirlo en la neonatología y ahí hacer el primer examen de sangre y prevenir una leucemia que quizás se desarrolla en los próximos años. Claro. Jorge, ¿y acá en la Argentina ese protocolo se podría poner por más que la OMS no diga nada? Se puede hacer porque es una línea de investigación que la tiene que tomar, y yo lo voy a hablar con mi hija, sí, para ver si entre los dos, entre ella que tiene más autoridad que yo, porque yo soy un neumonólogo y soy un alergoinmunólogo. ¿Pero a quién le avisamos por el vía Twitter? ¿Le mandamos la info vía Twitter aquí al Ministerio de Salud? ¿A dónde lo mandamos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es OMS, ajá, OPS, Ministerio de Salud de la Nación. Perfecto. Bueno, ahí está. Se lo vamos a hacer llegar. Perfecto. En el transcurso de la mañana nomás. Muy bien. Va a ser un honor y un placer. Gracias, Jorge. Como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el doctor Jorge Aira, donde no vas a encontrar la noticia en otro lado, ¿eh? La encontraste acá, un adelanto impresionante, ojalá lo logremos en menos de 2 o 3 años, que se incluya este protocolo dentro de los análisis de los recién nacidos para poder prevenirle a nuestros babies precisamente la nada más ni nada menos que la leucemia. A 8 minutos de las 11 nos vamos a la pausa y volvemos.